Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Ahora continuamos nosotros mirando esta historia. Y el tema nuestro en el día de hoy es en el campo de Dios. Nosotros ya hemos mirado esta viuda llamada Ruth, que viene desde Moab. Y vemos nosotros que prácticamente la condición de ella, realmente, aunque la condición de Noemí era una condición mala, ¿sabe usted que la condición de Ruth era peor que la condición de Noemí? Por lo menos, Noemí era israelita, aunque era viuda, y obviamente la condición de Noemí era una condición paupérrima, era una condición mala, porque quedar viuda en el tiempo, en el pueblo de Israel, era bien, bien feo, bien malo, porque no tenía sostén directamente las mujeres que quedaban en esta condición. Pero la condición de Ruth era peor, porque además de viuda, Ruth era extranjera. En otras palabras, era doblemente peor la condición de Ruth. ¿Por qué? Porque a la mirada del pueblo de Israel, no meramente era alguien desposeída, sino que también era una extraña. Yo quiero que usted note, por algo Dios en la ley, en el Antiguo Testamento, habló específicamente al pueblo de Israel con respecto al trato de las viudas y de los extranjeros. Yo quiero que usted note que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay leyes contra la discriminación. ¿Qué me dice a mí cuando yo llego a una nación como la nación americana y encuentro que hay leyes contra la discriminación? De tal manera que aquí la ley en Estados Unidos dice que todo empleador, después que tiene más de 14 empleados, el número 15 tiene que ser de la raza negra por ley. Y hay del empleador que tenga 15 empleados y no tenga gente de la raza negra, la multa que le ponen, hermano, ni para qué se meten esa. Y si usted nota que esa ley es tan fuerte, es porque aquí, en este país, hubo discriminación y todavía la hay. Cuando tiene que haber ley contra la discriminación, es porque ha habido discriminación. Y se obliga a la gente, la misma la ley. Aquí, ahí del que tiene 24 empleados, si tiene, cuando llega al número 25, además de tener personas de raza negra, tiene que ponerle seguro de salud por ley. Esto nos habla de cosas que se obliga en una nación para que se haga. Por eso, estoy poniendo esto como ejemplo, no creas que me voy a meter en política. Por eso, en el Antiguo Testamento hubo ley de protección a las viudas y ley de protección al extranjero. Esta mujer, Ruth, era viuda y además de esto, era una extranjera. Prácticamente era mirada como una viuda desposeída, pagana, que llegaba de un pueblo pagano a guarecerse como extranjera en una nación que no era suya. Ahora yo quiero que usted note, en esto comienza nuestra historia en el día de hoy. En el versículo 2 y versículo 3, vemos nosotros que llegan y no sabemos qué tiempo transcurrió, porque la Biblia no nos dice, pero de repente, en el capítulo 2, en el versículo 2, Ruth dice a Noemí, déjame ir a ver cómo conseguimos qué comer. Estamos solas, estamos desposeídas. Y en el versículo 2 dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo, en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Yo quiero que usted note a este punto, Ruth entra en un campo de alguien que ella no conoce, de gente extraña detrás de extraño. La ley decía que ella podía entrar en esos campos. Y el extranjero y el pobre, oiga bien, cuando había cosecha, ellos podían entrar con un morralito. Y después que se espigaba, que se cortaban las espigas del grano, los granitos que caían, los despojos, pocos granos que caían, el pobre lo iba recogiendo muy alejado. Esto era algo humillante. Con esto se daba testimonio de que no se tenía nada, de que se era desposeído. Se trabajaba todo el día para poder conseguir un poco de grano para moler, para comer. Eso era todo lo que se hacía. Y muchas veces las personas que estaban en esta condición, además de estar en una posición humillante, eran humillados por los trabajadores que trabajaban. Era como mirar a una persona muchas veces que entraba como si alguien, un perro, viniera a velar, a quitar un pedazo de pan. Y eran corridos, como quítate de aquí, no seas necio. Era como el limosnero que usted lo encuentra en la calle y de repente a usted se siente que le molesta esa persona diciendo, ¿por qué molesta? Quítate de aquí. Es una posición humillante. Esta era la posición de esta mujer. Yo quiero que usted note que entra a este lugar. Ahora, ella jamás sabía. Yo quiero que usted note en el versículo 2 dice, iré a recoger en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella salió buscando misericordia y en los predios de Dios se encuentra misericordia. La palabra de Dios dice, el que busca, halla, el que pide, recibe. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted note esta historia tan interesante. Entra, dice allí, sin ella saberlo, a los predios de este personaje que la semana pasada yo le decía, entra en la palestra, entra a la escena, un personaje llamado Boaz. Ella no sabía de quién era ese campo, pero recuerde que en el camino del Señor, cuando usted está caminando en pos del Señor, no existe coincidencia, y es el Espíritu Santo de Dios el que guía nuestros pasos. Sea bendito el nombre del Señor. Ella entra a los campos de este hombre, obviamente Dios poniendo el querer como el hacer, Dios abriendo oportunidades, y ella salió buscando un poco de misericordia. Y no sabía la enorme cantidad de misericordia que en ese campo iba a encontrar. Bendito Dios. Este señor llamado Boaz es una simbología. Era un señor real y genuino. Pero en el caso nuestro de iglesia, este señor tipifica a Jesucristo. Gloria a Dios. Ruth la Moabita tipifica a el penitente que viene del mundo a acogerse a Israel, al campo de Boaz. Boaz es Jesucristo, su campo es la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y el que entra al campo de ese jefe llamado Jesucristo, entrando por las puertas, haya misericordia, haya gracia, si eso es lo que anda buscando. Te adoro y te exalto, Jesús de Nazaret. Dije gloria al nombre del Señor. Ella entra a ese lugar. Y yo quiero que usted note el cuadro de esta mujer pobre, desposeída. Comienza su día muy temprano en la mañana. sin saber lo que... Yo no sé cuántos de ustedes han entrado en el campo del Señor. En el letrero del campo del Señor dice misericordia. La puerta en el letrero del campo del Señor dice gracia. Gloria a Dios. Lea afuera en el letrero del campo del Señor dice al pecador, bienvenido, entra. ¿Cuántos han entrado al campo del Señor? La gente se acerca miedoso, buscando un poquito de pan, buscando un poquito de aliento, buscando un poquito de misericordia. Quizás usted ha entrado aquí en esta noche buscando dos o tres granos de la gracia del Señor. Quiero decirle, si como Ruth anda buscando misericordia, misericordia va a encontrar. Si como Ruth anda buscando gracia, gracia va a encontrar. Y saldrá satisfecho del campo del Señor. Gloria a su nombre. Comienza en la mañana recogiendo grano a grano. Poquito trigo, cebada. Más bien era cebada, poquita cebada, recogiendo, no era mucho, llenando su puño granito a granito como la gallinita, y echando para poder moler un poco, hacer un poco de harina en la noche, para comer un bocado en la noche, ella y su suegra. No tenía nada, solamente lo que por ley le correspondía, que eran las migajas. Migajas fue a buscar. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos acercado a la casa del Señor buscando migajas? Y vive Dios, que Dios a nosotros no nos ha dado migajas. Vengo aquí, Señor, buscando un poquito de paz. Y Dios dice, te daré paz hasta que sobreabunde. Porque en mi casa hay abundancia de pan. Gloria a Dios. Hemos buscado, gloria a Dios. Yo entré al camino del Señor buscando un poco de misericordia. Y he encontrado mucho más que un poco de misericordia. Había pasado el día había avanzado. Ella trabajaba, y el fruto de los granos recogidos no se multiplicaban. Versículo 4, algo pasa. La presencia del jefe aparece. Versículo 4 dice, y he aquí que vos vino de Belén. Y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Ahora me paro aquí. Montón de payasos andan diciendo que no se puede decir Dios te bendiga. Bendecidos, Dios te bendice. No, Jehová te bendiga, Dios te... Ahí está. Ya me metí en un problema. A mí no me ven usted con esa payasada de Jehová te bendice, bendecido hermano. No, dígame Dios te bendiga, ahí está. No me venga usted con eso, que Dios te quiere. Yo sé que me quiere. No solamente me quiere, me ama. Y me ama con amor eterno. Dígale que está a su lado. Todavía se puede decir Dios te bendiga. No invente payaso. ¿Era vos bendecido? Sí, era bendecido. ¿Era vos prosperado y en victoria? Sí, lo era. Pero note que no se molesta que alguien le diga Jehová te bendiga. Dígale al vecino, para que el diablo se moleste, Jehová te bendiga, Dios te bendiga. Y a mí cuando me salude, salúdame, dígame, Dios te bendiga. Y yo le voy a decir, amén. Otra vez, no debí meterme por ahí. Pero la tentación era muy grande como para dejar pasar esto. Ahí volvemos otra vez, lea. Y he aquí, versículo 4, que vos vino de Belén y dijo a los segadores. ¿Cómo lo saludó? No le dijo, bendecido. ¿Le dijo así? ¿Cómo le dijo? Lea. Jehová sea con vosotros. Ese era un... Así mismo nos saluda Jesucristo a nosotros y dice: Jehová, mi Padre, que todo lo que representa sea con vosotros en mi campo. Ahora yo quiero que usted mire cómo esos trabajadores le responden. ¿Cómo le responden? Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Si usted está en el campo de Dios, nunca pasará desapercibido. Cuando el jefe que siempre se pasea en sus campos, gloria a Dios, porque este es el cuerpo de Cristo. Amén. Usted le pasa desapercibido al que está en aquella esquina, que no sabe ni cómo se llama. Alguien no sabrá cómo usted se llama, pero Jesucristo, que es el dueño del campo, usted nunca va a pasar desapercibido. Note usted que Ruth estaba mal vestida, humillada, encorvada, sin prestar atención, recogiendo sus granitos de pobre. Vos no se acercó a ella inmediatamente. Él entra a su mayordomo. Y ese mayordomo representa al Espíritu Santo. Entra a su mayordomo. Habla con sus trabajadores. Y le dice: esa joven que está ahí, ¿de quién es? Gloria al nombre del Señor. Todavía están aquí. Gloria a Dios. Yo quiero que usted note, si usted está dentro del campo de Dios, usted no es un número más. Si usted está dentro del campo de Dios, usted tiene un nombre escrito en gloria que está presente en el cielo. Si usted está en el campo de Dios, es parte del cuerpo de Cristo. Si usted está en el campo de Dios, usted no es un número más en la lista de una escuela dominical. Usted es una persona con nombre y apellido. ¿Qué dice la palabra del Señor? Allá en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero que usted note, Paul se paseaba en su campo. Venía y pasaba revista a lo que era suyo y reconocía todo lo que tenía. Jesucristo pasa revista. Dice: mis ovejas oyen mi voz, conozco a mis ovejas, y los que son míos, nadie me los arrebata de mi mano. Son míos, dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. Él sabe quién somos. En estos tiempos que estamos viviendo, es una tremenda afirmación de esperanza para nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: contentos con lo que tienen, porque Él dijo: no te desampararé. Gloria al nombre del Señor. Él viene y se hace presencia. Gloria a Dios. Jesucristo no deja su iglesia. Varias veces yo le he dicho, ¿sabe usted? Lo más importante en el cielo y en la tierra es el creyente. Obviamente, para este mundo perdido, usted y yo no somos nadie. Para este mundo perdido, usted y yo somos basura. Para este mundo perdido, somos gente loca que nos ha lavado el cerebro. Para este mundo perdido, somos chusma. Para este mundo perdido, somos despreciados. Nos burlan y creen que pueden abusar contra nosotros. Oh, pero son mundo, quiero que sepa que no sabe que para el Señor que ha derramado su sangre por nosotros, la iglesia es la novia. Sepa tu mundo que no te ha tronado en el día de hoy, porque nosotros, la iglesia del Rey, todavía estamos aquí. Y por eso está comiendo, por eso tiene sol, por eso tiene lluvia, por causa de nosotros. Pero llegará el día cuando nosotros desapareceremos, y ¡ay de la tierra!, cuando el Señor se lleve a su novia. Señor siempre está en medio de su iglesia. ¿Qué dijo él? Donde dos o tres se congreguen en mi nombre, ahí estoy. Donde está el cuerpo de Cristo, ahí está la cabeza. El libro de Apocalipsis, ¿ha leído usted por allá? El libro, oh bendito Dios. En el mensaje a las siete iglesias, allá en Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Oiga bien lo que dice el dueño de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las estrellas en su derecha, en su diestra. Las estrellas son los pastores. Ni modo. No me mire con esa cara, yo soy estrella. Medio estrellado, pero soy estrella. No, y esto es una gran esperanza para pastores desanimados que están ahí. Hey, tú, que estás a punto de dejar el ministerio, que anda corriendo por ahí. Señor nos tiene en sus manos. Si usted sirve a Dios y hace su voluntad, por duro que sea, este asunto es duro, no le creas que esto es fácil. Amén. Pero el Señor dice, yo te tengo en mis manos. Ahora, mire usted. Usted que es semiestrella, medio luciérnago. Oiga lo que dice. El que tiene las siete estrellas en su diestra. Ay, esto sí me gusta. Agárrese. El que se pasea, el que anda, ¿qué dice? En medio de los siete candeleros de oro. Acuérdese que cada iglesia es un candelero. Y dice, yo me paseo en medio de las iglesias. En medio de mi terreno, yo paso revista. Gloria, claro que cuando pasa revista, el árbol que no da fruto le dice al Espíritu Santo, dale matariles y córtalo. No nos metamos por ahí. Y el Espíritu Santo dice, dale un chance, un año más, y déjame abonarlo, déjame echarle un poquito de unción, déjame hacer algo con él para ver si da fruto. Y si el año que viene, cuando tú pases revista, no hay nada, dámosle matariles. Pero a la rama que quiere fructificar, a usted que quiere y anda buscando gracia y misericordia, que está como Ruth recogiendo de su palabra para vivir, para adorarle, para servirle, que anda con la rama fea, tirada, le dice, pódale, quítale todos esos parásitos, mátale las lombrices, quítale toda esa cosa fea que tiene, y abónale, amén, para que crezca, para que siga dando fruto, porque ella, él, es mío. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Yo quiero que usted note. Yo que me llama la atención esto. Cuando vos llega, yo quiero que usted note los trabajadores que están trabajando en el campo, sus siervos. No dicen, aguas, ahí viene el jefe, escóndete. Ponte allá en la puerta. Pastoreando a la iguana, amarrando la chiva por ahí. Ponte allá a la puerta y cuando el jefe avise, vamos a ver. Yo quiero que usted note, los trabajadores se gozaron cuando vieron al jefe. Y le dijeron, él le dijo, Jehová sea con ustedes. Y ellos le dijeron, Jehová te bendiga a vos. Se sintieron contentos cuando lo miraron. Cuando Jesucristo visita su iglesia, no hay miedo, la iglesia se regocija. La iglesia se goza cuando el Señor está pasando revista. Uno de los salmos dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahora yo quiero que usted note qué es lo que pasa en su campo. Otra vez, leo versículo 5. Y vos, dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y le dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y nos ha dicho te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cosechadores, los segadores, entre las gavillas, es decir, entre los desperdicios que están botando, me dejes recoger algunos granos. Entró pues, oiga esto, y desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Esta mujer tocó también el corazón de estos trabajadores. Ella, dijo, entró a los campos y nos pidió permiso. No pidió preferencia, no como alguna gente que llegan a las iglesias buscando puestos, a ver a quién tumban para ponerse ellos. No entró chismeando ni perdiendo el tiempo. Ella sabía que su suegra dependía de ella. Era vieja y no tenía fuerza. Ella era joven, no tenía mucha oportunidad. Pero la oportunidad que tuvo, la tomó. Ella vino a buscar comida. Era poco lo que legalmente le correspondía. Y sabía que tenía que trabajar duro. Y desde la mañana, sin despegarse, ellos estaban mirando el testimonio. ¿Quién es esta joven? Dijo vos. Dijo, es la moabita que vino con Noemí. Nos ha rogado que por favor la dejemos coger de las semillas que se han caído. Y desde la mañana ella está trabajando hasta ahora. No sabemos qué hora era, pero la hora había avanzado. Sin despegarse. Ahora yo quiero que usted note. Vos sabía quién era ella. Porque el testimonio de Ruth la Moabita, acuérdese que lo dijimos la semana pasada, cuando ella llegó a Belén, todo el mundo se conmovió al mirar cómo ella entraron. Y para Belén fue un testimonio de que una extranjera joven, pudiendo haberse quedado allá, llegara con su suegra vieja sin ninguna esperanza. Yo quiero que usted note que ahora ella está dando testimonio. Asimismo, el Señor conoce nuestro background, el Señor conoce nuestra historia. Usted no tiene que venir a la iglesia a pretender nada. Usted no tiene que venir a la iglesia a impresionar a nadie. Dios le conoce, Dios me conoce, Dios nos conoce. Basta con que el jefe sepa. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted note que el mayordomo es el que da testimonio. Y el mayordomo así mismo dice, la palabra del Señor. El Espíritu es el que da testimonio. En el campo del Señor, Jesucristo se manifiesta por medio de su Espíritu Santo que constantemente está en su iglesia. Y el Espíritu Santo constantemente está reportando, dando testimonio de nosotros, aunque el Señor es omnipresente y Él está en todas partes. Gloria a Dios. Señor sabe quiénes somos nosotros. Yo quiero que usted note, Señor es tremendo. El Señor nos llama a nosotros santos cuando todavía no nos hemos santificado. Vaya por ahí en el libro de Corintios. Pablo, el apóstol de Jesucristo, por inspiración. Pablo, apóstol de Jesucristo. A los santos que están en Corintios. Mire que los santos de Corintios, esa era la iglesia más terrible que había. Y oiga qué tremendo. A los santos que están en Corintios, llamados a ser santos. Dios nos llama santos. Porque el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Porque el Señor sabe el producto final. Nosotros sabemos que los corintios al final se arrepintieron. Después de varios regaños, varias cartas. Gloria al nombre de Dios. El testimonio de ellos ahí está. Gloria, dije gloria al nombre del Señor. Señor, a nosotros nos llamas amigos. Cuando todavía nos llamó amigo y nos amó cuando éramos enemigos. Así que a usted no va a impresionar a nadie. El Señor nos conoce. El Señor sabe quiénes somos nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora yo quiero que usted note. Esta muchacha. ¿Cuántos de ustedes han venido a los campos de Dios? ¿Cuántos están en el campo del Señor? Le voy a decir que este lugarcito es una parcelita. No, yo no voy a decir que este es el campo del Señor. Esto es una parcela. Es una de sus parcelas. Amén. Gloria a Dios. Pero le voy a decir, yo me siento muy bien trabajando en esta parcela. Y usted se siente bien en la parcela del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto han entrado en la parcela del Señor? El Señor a cada uno de sus campos, de sus parcelas, Él pasa revista. Corrige, exhorta, reprende, levanta. El Señor está atento a todo lo que pasa en su iglesia. A ver, algo comienza a ocurrir. Note usted. Varias veces yo le he dicho a usted, Dios tiene más que darnos a nosotros que nosotros que pedirle. Entra por la puerta. Entra a los predios de Dios y humíllate como esta mujer. Jamás esta mujer pensó que este hombre le iba a dirigir la palabra. Ella ni sabía quién era, pero Dios sí sabía sus planes y Él sí sabía quién era ella. Usted quizás entra a los predios del Señor sin conocer a Jesucristo, pero Jesús a usted le conoce, sabía el día y la hora en que iba a entrar a su parcela, y usted tenía una cita con Él, y está aquí cumpliendo la cita que el jefe tiene con usted. Bendito el nombre del Señor. Oiga lo que pasa. En el versículo 8, yo quiero que usted note que ahora Boaz se acerca. Primero dijo, ¿quién es esta joven? ¿Ok? Y ahora da unos pasos. Ella todavía está agachada, recogiendo gavilla. Ella no se está dando cuenta de lo que está pasando en el frente de la parcela. Recuérdense que los segadores vienen al frente y ella viene muchos pasos detrás. Está ocupada que no se le pase un solo grano de cebada. Recogiendo en su morralito el poquito que había levantado. Y ahora de repente, este personaje apuesto, principesco, Boaz, cruza la línea entre los segadores. Y viene y se acerca. Así mismo es el Señor. Usted entra al campo del Señor. Tiene miedo sentarse enfrente. Tiene miedo sentarse en la segunda línea. Viene y se escurre en la parte trasera, en una esquina, buscando a ver que cuando se despida la cosecha, escaparse por el exit de emergency, para no tener que mirarle la cara a nadie. Y todos los demás trabajadores aquí, usted pasa desapercibido para ellos, pero para el jefe usted no está desapercibido. El Señor va y lo encuentra en el rincón donde usted está. Yo quiero que usted note lo que pasa. Yo quiero glorificar a Dios. Esta es tremenda figura de Cristo en la iglesia. Oiga lo que le dice. Versículo 8. Oiga bien, hay ciertos mandatos que ahora vos le da a ella. Cierta, y le habla de que tiene que ser persistente en algunas cosas que son importantes. Yo no sé, otra vez le digo, déjeme preguntarle, ¿cuántos de ustedes están en el campo de Dios? No, ese amén, no. ¿Están infiltrados o qué? A ver, ¿cuántos están en el campo de Dios? A ver, levante la mano los que están en el campo de Dios. Gloria al Señor. Baje la mano. Este consejo va a ir para usted. Oiga lo que el jefe, vos le dijo a Ruth, pero Jesús también le dice a usted. Le dijo, entonces vos, versículo 8, dijo a Ruth, oiga cómo le llama, oye hija mía. Oye hija mía. Jamás ella pensó que el jefe pudiera dirigirse a ella. Eso es una palabra de consuelo. A alguien que, gloria a su nombre, a alguien que apenas ha entrado buscando unas migajas, el mero dueño del campo dice, hija, Ahora yo quiero lo que, oye lo que dice. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Ahora te digo en el nombre del Señor, llegaste a esta parcela, llegaste al campo de Dios, no tienes que buscar por otra parte. Muchos de ustedes anduvieron tratando de buscar iglesias, brincaron, y yo sé por qué brincaron, porque entraban a espigar y no encontraban cebada. No había elote, no había trigo, no había avena, ni chocolate había. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. También le dice el Señor, si ya conoce a Jesucristo y está en el campo del Señor, ¿qué anda haciendo en otras religiones, en otros campos, espigando donde no hay nada? Aquí hay gente que me han dicho, hermano, anduve espigando con los mormones. Y me hablaron de un José Smith, una cosa rarísima, andaba más seco. Y luego me pasé con los testigos. Y me dijeron que el salón del reino, que los ancianos, el salón del reino, y andaba espigando. Y me estaba muriendo de hambre. Y luego venía de los católicos romanos. Y ya me dijeron que Mary, que Paul, que Peter, que Inés y compañía. Y luego de eso, pasé con el niño Fidencio. Y me pasaron un sapo, y me hicieron, y me dieron a beber unas tomas. Y después de esto, me metí a la meditación trascendental. Y andaban meditando. Y luego de esto, fui con los espiritistas y me engancharon cuatro espíritus guía. Y hice un entierro y un desentierro. Entonces, oiga bien, si ya llegó al campo y hay trigo, vamos a seguir leyendo. Entonces vos le dijo a Ruth, versículo 8, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Estará junto a mis criadas. Ahora le da un ascenso. Ya no quiero. No. En el mismo día. Porque si usted llega pidiendo misericordia, el mismo día le dan misericordia. Usted viene pidiendo perdón, el mismo día lo perdona. Usted viene buscando restauración, el mismo día, cuando llega el jefe, lo restaura. Usted llega a buscar. Usted no tiene que esperar 20 años a ver si Dios lo saca de pena, lo lleve a descansar. In the same minute, el Señor le reconoce y le hace parte del rebaño. In the right minute, in the right second, right now, at this moment, right away, ya, ahora, aquí. Now. Esto no es a ver si me voy a salvar. ¿Qué dice la palabra del Señor? De cierto os digo, el que cree en mí, no dice va a tener vida eterna. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Si el Hijo libertare, seréis. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son. O Aquí te dice el Señor, hijo mío, hija mía, si está en el campo de Dios, se acabó tu búsqueda. Si sinceramente anda buscando gracia, gracia va a hallar. Si sinceramente anda buscando misericordia, misericordia hay. Porque Dios es clemente y misericordioso. Lento para la ira, grande en misericordia. Anda buscando misericordia, misericordia tiene. Anda buscando perdón, perdón hay. Anda buscando redención, redención hay en la sangre. Hija mía, no te vayas a buscar comida para otra parte. Ni pases de aquí, estarás junto a mis criadas. Versículo 9. Mira bien el campo donde ellas siguen y síguelas. Ahora yo creo que se note. Por eso dije, ya ese hombre sabía quién era ella. Antes de que usted llegara, ya Jesús sabía que usted tenía una cita en su campo. Usted dice, no, yo llegué, yo soy un extraño, yo soy un infiltrado. No, Dios sabía que usted tenía cita y ya Dios lo llamó. ¿Y sabe por qué? Porque nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y antes de que usted viniera, ya el Espíritu Santo estaba obrando allá afuera en usted para traerlo. Así que usted no viene al campo por casualidad, el Señor le trae. Y usted viene a tener un encuentro personal con el Señor a su campo. Y yo no tengo que irme al monte a buscar un encuentro. No, no, no, no, no. En su campo el Señor me encuentra. Oiga lo que dice. Mira. Vi en el campo, síguela. ¿Por qué dice? Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ven a la vasija y bebe del agua que sacan los criados. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué me voy a ir a cosechar a otra parte si tengo esta palabra? ¿Por qué voy a buscar en campos vacíos cuando el dueño me dice, ven, yo te voy a sustentar? Yo quiero que usted note que este señor tenía planes con esa muchacha. Él sabía quién era ella. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que usted note que vos, ahora, él mismo, en una forma desinteresada, se nombra protector de ella. Yo quiero que usted note, una muchacha joven, ella era joven y bien bonita, viuda y extranjera. Esa muchacha era presa en el pueblo de Israel, que recuérdese que en ese tiempo cada quien hacía lo que le parecía. Acuérdese que ya lo era en el tiempo de los jueces. Muchacha joven, sola, soltera, sin papá y sin un esposo y viuda, cualquiera podía levantarla y llevársela. Pero, ¿qué dijo Jesús? Los que son míos, de mi mano nadie lo arrebata. El Señor es nuestro protector. Oiga lo que le dice, versículo 9. Mira bien el campo que siguen mis criadas y síguela, porque yo he dado orden, yo he mandado a los criados que no te molesten. En otras palabras, ya yo di orden de que nadie te falte respeto. Y mientras esté conmigo, nadie te faltará el respeto. Nadie te menospreciará en mi presencia, dice el Señor. Nadie barrerá el piso en mi presencia. Porque eres mía ahora y yo te defiendo, iglesia, dice el Señor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora yo quiero que usted note, esta palabra se aplica a la iglesia de Jesucristo. Segunda cosa, vemos nosotros que le dice, yo me voy a encargar de lo que tú necesites. Iglesia, si tú estás sirviendo a Dios en los predios del Señor, el Señor se va a encargar de lo que usted necesite. Él es el que nos suple. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Oiga lo que dice el versículo 9. Cuando tengas sed, ve a las vasijas. Saca del agua de donde beben los demás y bebe. bebe del agua que sacan los criados. Vos se estaba asegurando de que a ella no le faltase nada. Jesús se asegura de que todo el que esté en sus predios sirviéndole tenga todo lo que necesite. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? A todos los sedientos, venid a las aguas, sin dinero y sin precio. Gloria a Dios. Venid a las aguas, bebed. ¿Qué dice al hambriento? ¿Tiene hambre? Ven al hambriento y dice, he aquí yo soy el pan de vida que bajó del cielo. El que comiere de mí jamás tendrá hambre. En el canto del Señor no hay hambre ni sed de justicia, porque el Señor nos da justicia. El Señor nos satisface con su justicia. En el canto del Señor no falta paz, porque Él es el príncipe de paz. Gloria a Dios. En el canto del Señor no hay sed, porque Él dice, te voy a dar de beber del agua de vida que salta para vida eterna. No tenemos que ir a otro campo a mendigar, porque en el campo del Señor Él nos suple. Gloria a Dios. ¿Qué dice? ¿Está enfermo? El Señor dice, yo soy tu sanador. Yo te sano. En el campo del Señor hay toque para salud. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué más dice? ¿Está agobiado? Yo soy tu esperanza. Gloria a Dios. ¿Está desamparado? Yo soy tu refugio. Castillo fuerte es Jehová, a él correrá el justo. Gloria a Dios. Y será cubierto, será levantado. Gloria a su nombre para siempre. ¿Está desamparado? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora yo creo que cuando esta mujer entra buscando unos granos, oh, hermanos míos, se cumple lo que dice la palabra del Señor. Dígale a que está su vecino, Dios tiene más que darme que lo que yo tengo que pedirle. Yo en este lugar, gloria a Dios, en este lugar vine buscando un poquito de esperanza. Y ahora salgo lleno, overwhelming. Yo quiero que usted note cómo esta muchacha ahora queda sorprendida. Versículo 10, ella entonces, cuando oye estas palabras, oiga bien, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Oye, así mismo. Muchas veces le decimos nosotros al Señor, ni nosotros mismos muchas veces queremos perdonarnos toda la burrada que hemos hecho. Y decimos, Señor, ¿quién soy yo para que tú me perdones? ¿Quién soy yo para que me tengas contándome dentro de uno de tus hijos? ¿Quién soy yo para que me haya hecho sacerdote tuyo? ¿Quién soy yo para ser contado dentro de uno de tus príncipes? Porque usted es rey y sacerdote para Dios. Usted es niña bonita de los ojos de Dios. Todo el cielo está atento a usted. Señor mío, yo he entrado a este lugar buscando solamente unos granos. Y en este día he encontrado no solamente dos granos, he encontrado mucho más. ¿Quién soy yo? Es lo mismo que decía el apóstol Pablo. ¿Sabe usted que esta misma expresión la tuvo el apóstol Pablo? Cuando él dijo, yo siendo, él dijo por ahí, verdad fiel y digna de ser recibida por todos, que Dios vino a salvar a los pecadores, dijo, de los cuales yo soy el primero. Pablo dijo, yo soy el pecador más grande que hay sobre la tierra. De todos los pecadores, dijo, yo soy el principal pecador, dijo Pablo. Y Pablo quedaba sorprendido al mirar cómo Dios, siendo él un perseguidor que merecía la muerte, lo puso para que fuera su principal ministro. A Pablo siempre esto le voló la cabeza. Dijo, yo esto no lo entiendo. Grande es el amor y grande es la misericordia de Dios. Asimismo, esta muchacha dice, ¿cómo es posible? Yo solamente soy una extranjera y para colmo viuda. Yo soy lo último dentro del pueblo de Israel. Yo no soy judía, dijo. Yo no he nacido en esta tierra. Soy una vulgar moabita que ha venido a acercarse buscando misericordia. Y he encontrado mucho más de lo que vine a buscar. Dígale a su vecino, en los predios del Señor, yo he encontrado y voy a encontrar mucho más que lo que vine a buscar. Porque usted vino buscando salud y Dios le ha dado salud y salvación. Gloria a Dios. Usted vino buscando un poco de paz y se ha llevado la vida eterna y la tiene en Cristo Jesús si le ha aceptado. Ahora yo quiero que usted note la respuesta que él le da. Versículo 11. Y respondió voz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, ha venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Sí mismo te dice Dios, yo supe cómo dejaste el mundo. Los placeres y las cosas del mundo la dejaste. Te ganaste enemigo por estar en mi campo. Tu madre se te echó de enemigo. Tu padre, tu marido te amenazó con divorciarte 1000 veces. Y no te importó dejar todo para estar aquí conmigo, dice Dios. No crea que Dios no mira eso. Yo sé por qué estás aquí. Y yo no ha pasado desapercibido la decisión que tomaste. Y ha venido a refugiarte a un país extranjero, con gente extranjera que no es tu pueblo, por amor a tu suegra. Y dijo vos, Jehová te bendiga y recompense lo que has hecho. Gloria a Dios. Y de remuneración cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Oye, esto último, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Vos lo que estás diciendo, yo soy un instrumento, un enviado del Dios de Israel. Y ahora como instrumento del Dios de Israel, vos estaba diciendo, he venido a cubrirte. No tiene que pasar bajo ninguna parte. Porque está bajo la protección del Dios de Israel. Tremendo. Versículo 13. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Hasta ese momento, esa viuda joven y extranjera, ella no tenía futuro, ella no sabía cómo iba a terminar. El Espíritu de Dios le lleva al campo de su gracia y misericordia. Gracia y misericordia encuentra. Y ahora por primera vez en mucho tiempo, desde que estaba en Moab hasta ahora, dijo, Señor mío, dijo, tus palabras han sido para mí consuelo. Y yo espero que esta palabra sea para cada uno de ustedes consuelo de parte de Dios. Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Yo sé quién soy. Yo sé de dónde vengo. Yo sé dónde he estado parada, le dijo. Pero ha mostrado compasión y misericordia para conmigo. Y hoy, dijo ella, no solamente salgo con grano, salgo con consolación. Hoy me has hecho sentir que no soy basura, aunque sé que soy como una basura. Hoy, por primera vez, me hiciste sentir persona. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Venimos despreciados, sin personalidad propia, abrumados, con la autoestima dichosa, famosa esa, por el suelo. A usted cuando viene de un divorcio, hermano mío, la mujer que pasa por un divorcio llega deprimida, arrastrándose con su autoestima que no vale nada. A una mujer divorciada, abandonada, usted le dice, ¿quién eres? Dice, yo soy basura. De una relación abusiva donde el hombre ha abusado con ella y la tiró contra el piso y llega hecho pedazo. Un hombre abandonado en la misma manera llega perspicuo, llega celoso, desconfiado. Venimos de esta manera abofeteado. Es como cuando hay un perro que pasa por su casa, que todo el mundo le tira piedra, le da un palo. Llega un momento cuando el perro hace cualquiera. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.